Bueno, como anunciábamos anteriormente, tenemos con nosotras aquí a Miguel Aguilar. Buenas tardes, Miguel. Muchas Hola, gracias por venir. Gracias a vosotras por invitarme. Bueno, pues Miguel Aguilar es una persona muy conocida en Écija. Él es letrado jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba. Es director de la banda del Santísimo Cristo del Confalón. Es, digamos, columnista en un medio de comunicación. En fin, es una persona muy activa y recientemente, además, ha sido elegido miembro académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, nada así menos. Es, así es. Pero además de todo eso, es un amigo y además es una persona muy interesante que da gusto hablar con él, la verdad. Y bueno, yo, por empezar por algo... Me vais a sacar los colores. Por empezar por algo, Miguel, enhorabuena por tu nombramiento. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué supuso para ti que te nombraran miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara? Pues mira, en principio algo inesperado porque bueno, fue un día, mira, que te vamos a proponer como, pero bueno, a mí porque sí, que yo creo que es interesante que tú entres. Bueno, me eligieron y demás. Y a estas alturas ya, cuando uno ya va cumpliendo ciertos años y demás, pues en el fondo, hombre, primero una satisfacción enorme que haya gente que se acuerde de ti y que piense que tú puedes aportar a una institución de esta naturaleza tan clásica. Yo no me he considerado nunca una persona excesivamente ortodoxa, siempre he estado, en fin, un poco picoteando por temas más bien, digamos, menos académicos que la academia, y para mí, bueno, pues que la gente piense que yo pudiera aportar algo a la academia, pues me agradó mucho, y fundamentalmente porque a través de la academia, lo que sí tiene la academia esencialmente, es que es una institución que está al servicio de la ciudad, de la protección del patrimonio y de la cultura de la ciudad, y como sabéis, ese es uno de los temas que a mí siempre pues me tira mucho. Por cierto, diste una magnífica conferencia que se titulaba El necesario recurso a la función social de la propiedad en un mundo en crisis. Efectivamente, sí. Ya sé que es muy difícil resumir una hora. No crea, yo creo que es más fácil resumir que tragarse el ladrillazo que largué allí. Porque verá, esto tiene una explicación. Lo del título de mi conferencia tiene una explicación. Cuando me nombraron académico me dijeron, bueno, ¿de qué vas a hablar? Y lo cierto es que yo me quedé un poco en blanco. Y tenía sobre la mesa varios temas. Uno era sobre, lógicamente, sobre mi faceta como músico. que me atraía mucho hablar sobre ese tema. Pero lo deseché inmediatamente porque, bueno, me parecía que el ingreso en la academia, al menos como yo lo considero, tiene que ser un discurso que tenga cierto peso y cierto contenido y, digamos, pues a lo mejor el que no vas a dar una charla que no vas a dar habitualmente, donde tenga una serie de claves de cosas que tú consideras importantes. Entonces deseché el tema de la música. Tenía otro tema interesante para mí, que era, desde un punto de vista de la protección del patrimonio histórico, hablar de una persona, por mí muy querida, del que ya di una conferencia, José Molleja, una de las personas que en los años 60 se caracterizó, yo creo que por ser el único exijano que se enfrentó al poder, y entonces era difícil enfrentarse al poder para la defensa del patrimonio histórico de la ciudad. Además, tenía la suerte que una persona con un bagaje cultural tan amplio que publicaba en ABC, y es lo que al régimen le dolía, que se publicaran artículos contra el propio ayuntamiento, hasta tal punto que hay una carta del entonces secretario particular de Joaquín de Soto, del alcalde, que, bueno, tristemente fallecido, y en el que le decía que por favor no volviera a dirigirle más cartas al alcalde, y más fue una cosa. Y también, bueno, como ya di una charla, digo esto ya, esperaremos mejor ocasión, porque además yo creo que al tío José, como le llamamos nosotros, el tío José, porque era tío de mi padre, pues yo creo que ese hija no le ha reconocido esa importante tarea. De hecho, tengo ahí un trabajito pendiente de publicación, a ver si busco un ratito de lugar y lo publico. Y luego tenía dos temas de lo que es mi profesión, ¿no?, de lo que es el ámbito del derecho. Un tema que siempre me acompañó mucho, que fue el tema de la legitimación democrática del Poder Judicial. Pero claro, digo, bueno, esto es interesante. Y luego, a raíz de los últimos acontecimientos, pensé que este es un tema que desde tercero de carrera yo trabajé mucho, que es el tema de la función social de la propiedad. Y bueno, me enfrasqué ahí, aprovechando además la coyuntura de la impugnación del gobierno, primero del decreto de antidesahucio de la Junta y después de la modificación de la ley de la vivienda, que realmente, y como dije, solo tangencialmente plantea el problema de la función social, porque estas leyes hablan de la función social de la vivienda y yo creo que lo esencial es la función social de la propiedad. Y por resumirte un poco, ¿qué es la función social de la propiedad? Yo lo que intentaba era plantear un escenario que de verdad no es ideológico. Hubo gente que pensaba que lo que yo estaba dando allí es poco menos que cuasi un meeting o una verá, una plasmación de una determinada ideología. Y aunque efectivamente cada uno tiene su ideología y cada uno, y en el ámbito del derecho, el derecho es una herramienta ideológica por excelencia, el ámbito de la función social de la propiedad no es un recurso de la izquierda, entendámonos si lo queremos plantear, en fin, para andar por casa. El ámbito de la función social de la propiedad se plantea frente a la propiedad liberal, del ámbito del liberalismo puro. Y además es muy curioso, el liberalismo nace de la defensa absoluta de la propiedad. El derecho de propiedad era sagrado para los liberales cuando se plantea el Estado liberal y democrático de derecho que nace de la Revolución Francesa. Pero claro, en España se produce una distorsión, porque antes, cuando el gobierno liberal llega al poder, lo primero que hace, y antes de establecer este derecho sagrado de la propiedad, es que le quita a los ayuntamientos y a la iglesia, le quita todos sus bienes. Se los incauta sin un duro. Y ahora yo, ya que soy propietario, pues ahora es cuando digo, y a mí que no me toquen, ¿eh? A mí el que me lo quiera quitar, apruebo mi primera ley de expropiación, y el que me lo quiera quitar, que se lo lleve. Esto estuvo funcionando bien hasta que la Primera Guerra Mundial hizo saltar por los aires eso del propietario como sagrado. ¿Por qué? Porque llega un momento en que con la Primera Guerra Mundial, pues es necesario que el Estado haga cañones, haga hospitales. Después de la guerra hay que reconstruir y darle de comer a la gente, claro, entonces ya no se puede hablar de que el propietario, el señor que tiene una finca, esa es la totalidad, o una fábrica, la totalidad de la producción se la queda a él y él va a hacer lo que quiera. Y lo que es más fundamental, el Estado antes no podía intervenir en la economía, aquello del laissez-faire, laissez-passer. Sí. Usted, yo me encargo exclusivamente de lo que yo he estado, de lo que los demás no quieren. ¿Y qué es lo que nace? Pues nace una teoría en la que dice, mire usted es propietario siempre que usted cumpla con los deberes que la propiedad lleva ínsito. Porque si usted, yo, Estado le voy a proteger su propiedad es porque su propiedad está llamada a cumplir una función social. ¿Cuál es esa función social? Según cada tipo de bienes. Evidentemente, el cepillo de dientes de mi casa no cumple la misma función social que una gran finca improductiva en medio de Andalucía. Bueno, y eso era en definitiva un poco el contenido del tema. Algo que la gente no se para a pensar hasta que se lo plantea y dice, claro, es que el propietario, ¿por qué el propietario va a ser propietario exclusivo? Y como decían los romanos, puede hasta destruir la cosa. No, mire usted no puede destruir la cosa. ¿Cuál era la conclusión de mi conferencia o de mi charla? Pues que, también un poco interesada, reconozco que tiré hacia mi campo, ¿no? Interesadamente. ¿Cuál es el instrumento que hoy por hoy tiene el Estado o la Administración o el poder político con más fuerza para hacer cumplir la función social de la propiedad? El urbanismo. ¿Por qué? Porque en el urbanismo, desde que el ayuntamiento aprueba un plan general, determina a qué uso va a ser destinado cada uno de las parcelas de los distintos propietarios de la ciudad. Va a determinar aquí se construye, aquí no se construye. Aquí se va a construir un centro de salud, aquí se van a construir 5 bloques de piso de no sé cuántas plantas. Y eso es importante. Y si perdemos esa perspectiva, que yo creo que en esta ciudad se perdió una excelente oportunidad con ese tema, si perdemos esa perspectiva, nos estamos cargando el tema. Me parece que ayer o antes de ayer vino un artículo interesantísimo en la contraportada del País sobre el tema de la ideología del urbanismo. Y lo decía un urbanista de Barcelona, el que ha hecho toda la parte de la zona metropolitana de Barcelona, y era muy interesante y más o menos venía un poco en esta línea. ¿Cómo ves tú la alegación del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial a la ley antidesahucios de la Junta de Andalucía? Vamos a ver. ¿Va a prosperar? Vamos a ver. Me temo que sí. Verá, yo, ese es otro de los puntos que yo planteaba en mi conferencia. Yo hice un paralelismo entre la impugnación de la ley de reforma agraria andaluza y la que ahora se ha hecho. Yo decía, 30 años después es la misma comunidad autónoma Andalucía la que ha puesto sobre la mesa, aunque por razones distintas, un problema o una ley que cuestiona o que desde el gobierno central se ha cuestionado. Esto realmente no era así, porque hemos perdido hasta las formas. Os lo explico. Cuando Manaute, el gobierno andaluz, con Manaute a la cabeza, lanza su reforma agraria, la lanza por una... Sabéis que entonces la reforma agraria era una reivindicación histórica de Andalucía. El primer estatuto andaluz, hasta la exposición de motivos y los debates se plantean sobre el tema de la reforma agraria. Sí. Y entonces, ¿quién impugna esa ley? ¿La impugna el gobierno de la nación, el gobierno del Estado, el gobierno de UCD? No. La impugna quien debiera impugnarla. 50 senadores. ¿Por qué? Porque el Senado, entonces, hace 30 años, todavía nos creíamos lo que la Constitución se había puesto en la Constitución, y era el Senado la Cámara de Representación Territorial. Y como era una competencia legislativa, el Estado, a través de esos 50 senadores, entendían que Andalucía había invadido competencias legislativas. Pero las competencias legislativas no las tiene el Gobierno, las tiene el Parlamento. Luego, ¿qué hace el Gobierno ahora impugnando una ley? Que lo puede hacer. Pero diga, por eso decía que se han perdido hasta las formas. Antes, un parlamento le dice a otro, te estás metiendo en mi terreno, y se va al Tribunal Constitucional, que es el que resuelve. Hoy es el gobierno el que solamente hace proyectos de ley, pero lo aprueba el parlamento está al margen y ni se le escucha en esta materia. Y eso para mí es grave. Es grave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que en un Senado, en el Congreso, se debata si se impugna o no una ley andaluza a que sea una decisión unilateral del gobierno. Yo no he escuchado este razonamiento, no lo he escuchado en ningún medio ni nadie, pero yo creo que hay que ir planteando las competencias constitucionales de cada uno y qué es lo que se debe hacer. Y yo decía, entonces el Tribunal Constitucional conoció la impugnación de la ley de reforma agraria casi por los mismos motivos que ahora se está planteando la reforma del decreto antidesahucio, que se ha quedado derogado por la propia ley, por la modificación de la ley de la vivienda, sino de esta ley de la vivienda. De la modificación de la ley de la vivienda, que es la que introduce las mismas medidas que ese decreto ley establecía. Bien, por ese razonamiento, al gobierno, el Tribunal Constitucional le debería denegar el recurso de inconstitucionalidad. Porque yo creo que tirando de aquella sentencia, que además yo creo que di algunos ejemplos, tirando de aquella sentencia, hoy tendrían respuesta todas las alegaciones del gobierno. Pero, desgraciadamente, los tiempos han cambiado. la configuración del Tribunal Constitucional ya no es la de aquel Tribunal Constitucional. Yo creo que el mismo Tribunal Constitucional no se cree que sea Tribunal Constitucional. Y hay una, desde mi punto de vista, degradación política, y no me refiero a política partidista, sino de los propios magistrados que consideran que su actuación, pues bueno, está en otro ámbito y ya no se toman con esa seriedad con la que se tomaban antes el enjuiciamiento de algo tan importante como es una ley que emana de un órgano que no es soberano, el Parlamento de Andalucía no ejerce la soberanía, pero bueno, es representativo de todos los andaluces. Y mucho me temo, ojalá me equivoque. Bueno, de esta forma, además yo decía, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si de aquí a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, que van a pasar 7 años, ¿tanto? Por la media que están teniendo, ya ahora qué vamos, a decirle a la gente que ya le han echado a la calle, mire usted, que usted tenía derecho a que el gobierno andaluz expropiara. O sea, por tanto, en el fondo, aunque se gane, el pleito ha perdido el objeto. Cualquiera sabe dentro. Te lo pongo de otra manera, imagínate que con mucho esfuerzo el Tribunal Constitucional resolviera esta cuestión en 2 años. En 2 años ya nos hemos cargado, ya ha habido todas las ejecuciones hipotecarias que los bancos quieran hacer, ya la han hecho. ¿Ahora qué hacemos? Dentro de 2 años, el banco, y además sobre todo a la vista de lo que pueda pasar, los bancos van a ejecutar. Con lo que, desde mi punto de vista, lo que ha hecho el gobierno no es impugnar una ley, sino cortar la esperanza de mucha gente. Y sobre todo cortar una iniciativa que nos podrá gustar o no, que podría tener a lo mejor bastante más, como yo decía, se podía haber tratado de otra manera. A lo mejor es que había temas competenciales que el propio gobierno no quiso plantear para evitar que el gobierno de la nación pudiera decirle está invadiendo competencia, a lo mejor. Pero lo cierto es que era un remedio, el único remedio que alguien ha puesto sobre la mesa para una situación grave. Los demás no se han hecho. Y como yo también decía aquello, se nos ha olvidado que la Constitución dice que España es un Estado social antes incluso que democrático y de derecho. Cuando la Constitución alteró eso, porque ese artículo se copia de la Ley Fundamental de Bonn, de la actual Constitución alemana, que dice que Alemania es un Estado democrático y social de derecho. Nosotros alteramos el orden y decimos que España es un Estado social, primero social. Eso se ha perdido. Se ha perdido absolutamente. Pero en todos los ámbitos. Fijaros que como el legislador constitucional español de aquella época, de la época post de la transición, pues cuidaba hasta esos pequeños detalles. Cuidaba hasta esos pequeños detalles y allí había gente, bueno, pues más de derecha que un tigre haciendo la Constitución. Y sin embargo, ese tipo de cuestiones se cuidaban. Y hoy pasamos por alto esa forma de redactar artículos, esa forma de legislar, e incluso ya os he dicho antes con el tema de la impugnación, hasta la apariencia que se debe tener, que debe tener el Estado cuando hace cualquier tipo de actuación, ¿no? Pero por eso yo creo que los movimientos de la ciudadanía que está haciendo, exigiendo, va a hacer, no sé, ¿tú no crees que va a hacer cambiar algo? Vamos a ver. Evidentemente, la situación es grave. Dicen que esto va para mejor, parece que sí, pero va para mejor. ¿Cómo? Cuando no hemos resignado por ejemplo, en materia laboral, a una reforma laboral que cada día nos están diciendo que es más corta y nos van a meter otra y nos la vamos a tragar, porque la gente al final va. Mira, hoy había una. No sé si habéis escuchado esta tarde la SER, La Ventana, en el programa de Francino, donde salía una noticia además curiosísima. Una empresa londinense pues ha cogido y a los trabajadores les obliga a tener unos dispositivos durante toda su jornada, no laboral, sino toda la jornada, para saber cuánto duermen, qué ejercicio hacen, cuánto comen. Y dos veces al día lo llaman para decirle, cuidadito que tienes que no sé cuánto, eres feliz, 2 veces al día. Y además, obligatorio. Gran bueno, hermano. Claro, y porque es una empresa, situada en la City londinense, en la parte más importante, dedicada a la tecnología punta, y el propietario de la empresa pues dice que es que para comparar datos y ver el resultado y la implicación que tienen estos trabajadores en la actividad de la empresa. Y usted, eso se llama invadir el ámbito más sagrado que tiene una persona, que es su intimidad. Intimidad. Usted me controla a mí, mi correo electrónico en el trabajo, las llamadas por teléfono, si usted quiere, que ya estamos avanzando mucho, ¿eh? Pero usted en mi casa me dice, usted no me dice a mí cuánto duermo yo, cuánto no. Si yo no rindo en el trabajo porque no he dormido, usted me echa a la calle, lo que usted quiera. Pero no me entre usted en esta materia. Bueno, pues en eso estamos. ¿Qué es lo que está pasando? Que si aquí nos va a venir, que nos va a venir otra reforma laboral con un solo contrato, porque parece que es lo que nos están exigiendo, con un solo contrato y con una indemnización por despido, que será, yo creo que de 4 horas por año de servicio, porque ya más que nos van a hacer. Pues no los vamos a tragar, no los tendremos que tragar. Vamos a pasar a otro tema. Pasemos por paso, muy interesante, pero que es que tengo varios temas. Yo, hablando de la lentitud, de la justicia y de la resolución de estas cosas, hoy he leído que, por ejemplo, tú sabes que el día 10 cumplió un año de asesinato de Petra. ¿Cómo se puede tardar un año en hacer una prueba forense? ¿Eso es normal? Vamos a ver. Primero, a mí no me gusta hablar de, como tú dices, de justicia, como me parece que has dicho, sino de administración de justicia, que es otra cosa. La justicia está en un ámbito, está en el ámbito de la moral, de la ética. La administración de justicia es un remedio que nos hemos dado las herramientas, ¿no? Que nos hemos dado los seres civilizados para que nuestras controversias sean resueltas por una persona que desde luego no hace justicia, sino que aplica la ley, que es otra cosa distinta. Sentado así, ¿qué pasa con la administración de justicia, con los juzgados y tribunales en España? Tradicionalmente, la administración de justicia en España ha sido un mecanismo lento. Y ha sido un mecanismo lento por dos razones. Una, porque cuando estás juzgando o tienes que determinar si una persona pues vas a privar de uno de sus bienes más importantes, que es la libertad, tienes que tener todas las garantías del mundo y eso hay que tratarlo con cuidado. Segunda, por la falta secular de medios de las que carecen jueces y tribunales. Tercera, por un procedimiento que es excesivamente burocrático. Yo no sé exactamente si este trámite forense es que ha tardado mucho o que las partes, bien el fiscal, bien la acusación en particular, bien la defensa, lo ha planteado a última hora, no lo sé. De mi experiencia, y yo hace mucho tiempo que dejé el ámbito del derecho penal, porque yo fui funcionario de justicia durante nueve años. Mis primeras oposiciones, yo aprobé mis primeras oposiciones con 18 años, me fui a trabajar en un juzgado. Y allí hice la carrera y estuve 9 años trabajando en un juzgado. Y los juzgados de instrucción me los conozco, yo creo que bien, bastante bien. Entonces, de mi experiencia, el informe forense no es de los que suelen tardar. ¿Por qué? Porque es un cuerpo de administración de justicia, de funcionarios de la administración de justicia, que están permanentemente dedicados a la administración de justicia. No tengo datos para saber si la prueba es excesivamente complicada. No tengo datos para saber si es que se ha propuesto hace 2 semanas. No tengo datos para saber si es que se propuso en su día y el juzgado ha tardado en admitirla, o si sencillamente que también pues no hay un forense especializado en esta materia, o es una prueba tan complicada que exige pues una serie de medios con los que la Administración de Justicia no cuenta. No obstante, evidentemente, y un poco por contestar a tu pregunta y mojándome en algo, en un procedimiento donde, desgraciadamente, lo único que hay es una muerte y una persona que ha causado esa muerte, las pruebas más que caben son testificales y para de contar, la autopsia testifical y para de contar. No debe haber más. Un año, desde mi punto de vista, es inhumano que un asunto de esto tarde. Entre otras cosas, por el propio acusado, que se ve privado de libertad sin una sentencia firme, y eso un Estado de Derecho no debe consentirlo. Es decir, una persona un año provisionalmente en la cárcel a la espera de saber si es o no culpable de ese delito, me parece que un Estado moderno no se debe permitir de ninguna de las maneras. ¿Tú no crees que la justicia está dando últimamente... La administración de justicia. Bueno, pues la administración de justicia está dando una visión un poco en los medios de comunicación, porque en el momento que sale, estamos viendo últimamente que cualquier juez que sale, que empieza a investigar y quiere llegar al fondo, lo quitan de en medio. Bueno, entonces, vamos a ver, eso son dos cosas distintas. Ahora ya no hablamos de administración de justicia, sino de poder judicial, que es otra cosa. Vamos a ver, la administración de justicia, el poder judicial, constitucionalmente, es el único poder del Estado que se ejerce individualmente. El juez, cualquier juez, es poder en sí mismo. Y eso no ocurre con el Parlamento, que lógicamente está formado por un grupo de personas, ni con el gobierno, que el gobierno, el presidente del gobierno, no es, la competencia la tiene todo el gobierno, absolutamente toda. El juez es el único que tiene un poder individual, y un poder individual, si me apuras, absoluto, entendámonos lo que es absoluto, absoluto en el sentido en que sus decisiones solamente están controladas por otro juez y dentro del proceso, a través del sistema de recursos. Para ordenar la competencia o los sistemas burocráticos o de trámite de los distintos jueces, permisos, salarios y demás, se crea un órgano de gobierno de los jueces, que es el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Y ese lo determina, de momento y mientras no se cambie, el Parlamento. Pero eso no es Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, es el órgano de gobierno de los jueces. ¿Qué ha pasado en dos casos fundamentales? Uno, Baltasar Garzón. Otro, Pepe Silva. Te digo Pepe Silva porque no lo sabéis, pero el Pidio José Silva Pacheco es íntimo amigo mío, compañero de carrera, y lo tengo en mi orla, y además de mi grupo de la carrera. Lo del Pidio, todos sabíamos que se llamaba así, pero él no le gustaba, a menos en aquella época, y era Pepe Silva. Es un señor terriblemente inteligente, muy inteligente. Era una persona que ya en segundo de carrera, que él estaba estudiando en Jerez y en segundo vino a Sevilla con nosotros, y fue cuando yo lo conocí, estaba ya en el Departamento de Filosofía del Derecho de la facultad. Hemos discutido concretamente del tema de la función social de la propiedad. Yo he discutido muchas noches con él de este tema. Además, mantenemos posiciones muy, muy distintas en algunos aspectos. Y lo que quiero deciros es que lo conozco muy bien. Muy bien. Yo me lo encontré en Madrid, fue un día, estaba yo cuando estaba haciendo los cursos de doctorado, y me lo encontré en la ciudad universitaria. Y entonces fue cuando me dijo que él era juez y que estaba en Canarias. Y bueno, ya nos estuvimos preguntando por la familia y demás. Desde entonces no lo he vuelto a ver hasta que ha salido ahora. A mí hay cosas que en este asunto me extrañan y otras que no me sorprenden. Pepe es una persona muy impetuosa, punto. Pero Pepe no es un prevaricador, en absoluto. Pepe no es tonto, ni un irresponsable. Y él sabe hacer las cosas bien y sabe fundamentar. Tampoco conozco el sumario, lo que ha pasado con el caso Blesa, y no sé si fue arbitraria o no su decisión. Pero tanto él, que está sometido a un proceso judicial, evidentemente, si a un juez lo acusa de prevaricación, lo primero que tienen que hacer es apartarlo. En eso, luego ya se verá qué pasa con la sentencia. A Baltasar Garzón, el Supremo, es una discutible sentencia, aunque hay jueces muy progresistas que la justifican, pues lo apartaron, lo condenaron por un delito de prevaricación al haber adoptado una serie de decisiones que no eran correctas. Es una sentencia, lo ha dictado un tribunal. Podremos estar de acuerdo o no, pero se ha hecho con las garantías correspondientes y demás. Y dices tú, pero ¿y por qué hay tanto juez que ahora mismo está en la palestra? Jueces que investigan, y te devuelvo la oración en pasiva, o jueces que, y no es que yo lo piense, ya te digo que yo, sobre todo este último caso de Pepe Silva, no te pongo la mano en el fuego con él, pero casi, o jueces que se exceden en sus atribuciones. Insisto, el juez es poder individual, y a veces el ser humano no es capaz de administrar su cuota de poder. Yo lo dejo solo ahí. Yo tendría que ser uno de los jueces que ha condenado o que ha suelto, para, examinando las pruebas, pues poderte dar otra opinión. No lo sé. Pero lo han condenado, como lo han condenado, al menos al primero, a Baltasar Garzón, lo condenó el Tribunal Supremo, y a Pepe Silva ya veremos a ver, pero me da la impresión de que le va a caer una condena, no lo va a salvar nadie. Aquí lo grave sería que detrás estuviera el gobierno. Eso sería lo escandaloso, pero parece, o al menos yo quiero pensar, que hasta ahora la larga mano del gobierno no llega hasta ahí. De todas formas, con el Poder Judicial había una película, que no recuerdo el nombre, del neorrealismo italiano, que sabéis que en Italia durante un tiempo el Partido Comunista estuvo a punto de quitar a la Democracia Cristiana y hacerse con el poder. Y la película lo que planteaba era un escenario donde los jueces, para evitar que el Partido Comunista llegara al poder, se dieron un golpe de Estado. Y era un golpe de Estado judicial. Bueno, hay un comisario de policía que al final... y cuando va a detener al presidente del Tribunal Supremo, le dice que por qué ha sido aquello. Y hay una frase que no se me olvidará nunca, que dice que al igual que el sacerdote cuando consagra, allí está Dios, aunque él sea un impresentable, cuando el juez dicta una sentencia, allí está la justicia, con independencia de cuál sea su condición. Aplicarlo. Hablando... Pregunto. Ahora es otro tema. Venga. Tú como... como titular de le da una banda de música, ¿a ti qué te parece la ley Wert con respecto a lo que están, por ejemplo, en Madrid han elegido entre, han dado entre la opción entre francés o música? Ah. Y ha elegido francés música. Bien, yo te explico, mira, no solo, sí. Olvida, no ya como director de la banda de música, sino como padre de músico. Yo tengo dos hijos músicos. Dos hijos músicos, uno está en Alemania haciendo terminó el superior y está haciendo el máster de interpretación orquestal en Rostov, y el otro está haciendo el superior en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Para que mis hijos sean músicos, han tenido que simultanear el bachillerato con ir a Córdoba dos o tres días en semana para poder hacer el grado profesional, que se llama ahora, antes era medio, ahora profesional. Han sido 4 años de elemental, seis años de medio y 4 de superior. Con lo que ser músico hoy es un lujo, porque si a mí yo no estoy metido en este ámbito, al niño lo va a llevar a Córdoba otro, su padre no. Sí. Porque yo terminaba de trabajar a las 3, lo cogía en el coche y me lo llevaba para allá. O sea, terminaba de Córdoba, yo trabajo en Córdoba, volvía a Écija, casi no comía, me lo volvía y estaba allí en la biblioteca del conservatorio hasta las 9 de la noche, que volvíamos para atrás. Eso dos o tres veces en semana. Y a mí, que me den 7 tiros, porque en fin, al fin y al cabo, para eso está uno. Pero es que mis hijos, cuando volvían aquí, tenían que ponerse a hacer las tareas propias del instituto, a estudiar al día siguiente con exámenes, y todos los que tenéis hijos sabéis lo que es un bachillerato. Un bachillerato y la ESO anterior, claro, que no estamos hablando. Es coger a un niño con 11 años, 10, 11 años, y meterlo en esta dinámica. Y eso hay pocos que lo resistan. Para mí, y lo digo ahora en un artículo, en un pequeño artículo que he publicado en la revista, o creo que se va a publicar, porque en la revista de Semana Santa que va a salir, la música es un elemento esencial de la formación humana. La música es un lenguaje. Pero insisto, yo también soy un poco talibán en este tema, tampoco me echéis mucha cuenta, porque no, yo insisto, no, tiro para lo mío. La música es un lenguaje. Es un lenguaje como es el lenguaje oral, pero lo que pasa es que la música no describe nada. La música concatena sonidos. Pero es un mensaje que tiene tres sujetos que necesariamente concurren en el mismo. Y esto no ocurre en otro tipo de lenguaje. El compositor, que escribe, y cuando escribe pretende lanzar un mensaje. El intérprete, que es el que va a plasmar ese mensaje que el compositor ha hecho y le va a dar una versión, una forma de manera tal que incluso puede pervertir el mensaje que el compositor ha dado, y un oyente que si no tiene la formación suficiente no va a ser capaz de entender ese mensaje. Si el mensaje es malo, el intérprete es pésimo y el oyente es un ignorante, evidentemente ahí no hay música. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. ¿Y por qué? Por una deficiente educación musical. Cuando se implantó la LOCSE y la música en la LOCSE, hubo muchas críticas. Pero era copiar un modelo americano que en Estados Unidos está dando muchísimo frutos. ¿Por qué? Porque si habéis visto películas, y yo he tenido gente de la banda que ha estado en Estados Unidos en determinado, estudiando bachillerato en Estados Unidos, todo instituto americano tiene una orquesta, una banda de música, un coro, un equipo de no sé qué, otro. Porque es una formación integral. Y todo el mundo, aunque no sea músico, va a tocar por allí. Sí. Uno de estos chavales que estuvo en Estados Unidos, cuando vino, se trajo un americano. Y dimos el concierto, tú estuviste, Loli, en aquel concierto, el primer concierto que dimos allí en nuestro patio, y el americano este dijo, tiene un saxofón por ahí, le dejé un saxofón y el tío se puso a tocar. Y él no era músico. La formación que tenía es la formación que le habían dado en su instituto. Bien, es muy eso importante. Es formación musical. donde tú, si paramos un poquito, salimos a la calle, la faceta artística que más vais a apreciar es la música. El coche que pasa con música. Tú pasas por la casa y por una casa y estás escuchando una radio con música. Cuadros vas a ver muy pocos, salvo que te pares en un escaparate. Otro tipo, esculturas, es curso decirte. Pero es la faceta musical está. Nunca antes se ha consumido tanta música como en este tiempo. Nunca antes se ha comprendido tan poco la música como en este tiempo. Un ejemplo que siempre, además me gusta ponerlo, y yo lamento dar la paliza, pero es que me gusta poner este ejemplo. Fijaros. Ahora que estamos en Cuaresma, la Pasión según San Juan de Juan Sebastián Bach, o según San Mateo, son grandes obras y tú la escuchas y allí está de verdad lo que es la espiritualidad, la esencia divina, lo que consideramos pues, ser trascendental. Eso está en la música y nos gusta y lo entendemos. ¡Ay, qué bien! No sé cuál. Si a medida que vamos avanzando por compositores más contemporáneos, ya nos va rechazando. Y desde luego, meternos en un concierto de música contemporánea, la gente le huye y no es capaz. Hay gente que no es capaz de hacerlo. Bien, si la música es un lenguaje, ¿cómo me podéis decir que estáis entendiendo lo que escribió un señor hace 4 siglos, un señor que llevaba peluca, y no entendéis lo que se está escribiendo ahora, un señor que tiene los mismos problemas económicos, sociales, de familia que tú? Algo está fallando. O está fallando el mensaje, o está fallando el receptor. Y eso es algo que debemos acometer. Pero bueno, en la música, ya insisto, desde mi punto de vista, una auténtica barbaridad. Y termino. Barbaridad, porque cuando la música se mete en las escuelas, la música no la dan músicos. La música la dan señores que han hecho magisterio en una determinada especialidad. Sí. Y usted, eso no es. No es, porque es verdad que muchos de esos profesores habían hecho su carrera en el conservatorio. Sí. Pero magisterio te da unas, y es más, primero eran pocos años, y en segundo lugar, comparado con lo que un músico necesita, y te da una formación bastante más amplia, más integral. La música, el músico tiene que tener unos conocimientos pedagógicos importantísimos, porque enseñar música no es fácil, ¿eh? Enseñar música no es fácil. Tú tienes que empezar con un niño, lo mismo que cuando empiezas con un parvulito. Y bueno, los que os dedicáis a la educación sabéis que eso de empezar a enseñar a un niño pequeñito quizás sea de lo más gratificante, pero es de lo más duro también. Tienes que estar muy preparado para eso. Pues lo mismo pasa con la música. La música es muy difícil. Por tanto, el músico tiene que tener un componente de pedagogía importante, pero también de conocimiento. Y eso no se ha dado en las escuelas. Los niños odiaban la música en las escuelas. Los profesores de música lo que iban es a imponer 4 tonterías, a explicar, este nota es el do, esta es el re, pero no le hacían a la gente amar la música. Y si tú no haces que alguien sea capaz de entender, de amar la música, de llegar a su casa y querer escuchar una obra, tú estás fallando. Sí, tú pero estás enseñando música. Si nos la quitan va a ser peor. Evidentemente. Exacto. No, pero lo que te estoy diciendo, es que además, que lo que había es que mejorar el sistema, claro, no cargárselo. Porque, pero bueno. Fíjate ahora el fruto que ha dado ya todos estos años de educación musical con una gente muy preparada, una generación ahí muy fuerte y muy preparada, y ahora otra vez se les cortan las alas para que puedan transmitir esos conocimientos. Sí. Un dato que a lo mejor no lo tenéis. Las orquestas alemanas están llenas de músicos de viento españoles. Me lo creo. Mi hijo, os he dicho, está en Rostos. Bueno, pues allí le llaman la mafia española. Hay un grupo de gente, concretamente, ¿por qué? Porque Andalucía además ha sido pionera. Sí. No os podéis imaginar la cantidad de conservatorios. Excelente. Aparte de conservatorios, que hay más conservatorios que en Austria. Pero bueno, aparte de eso, que eso puede ser una superestructura y no funcione, la cantidad de músicos excelentes que ha dado Andalucía, que está dando Andalucía. La cantidad de músicos, pero no buenos músicos, sino excelentes, punteros, número uno. Y eso ha sido gracias, primero, a que ha habido muchos conservatorios, pero también al tema de la Fundación Barenboim-Zaid, que ha influido y que ha hecho que muchos músicos hayan tomado contacto con la música, con mayúsculas, con la música que se hace a nivel europeo. En Centro Europa, que hayan conocido a los solistas de las grandes orquestas internacionales que le han dado clase y que sean los que le han permitido salir al extranjero. Eso sí, esos excelentes músicos andaluces están todos fuera.

quédate.